Buenas noches. Abrimos entonces la jornada con la primera exposición a cargo de nuestro presidente, el doctor Bernardino Montejano. Y damos comienzo también a un ciclo que queremos continuar no solo este año, en los dos meses que resta, sino durante todo el 2018, sobre figuras ejemplares. Un poco para poder mostrar a todas esas figuras sobresalientes, algunos santos, que están un poco opacados en nuestra sociedad actual. Continuamos un poco la línea de Jardinero de Hombres, aquel libro que nos presentara el doctor Montejano a comienzos de año. Y entonces en esa línea vamos a continuar el de Dios mediante el mes que viene con una conferencia sobre Isabel la Católica a cargo del doctor Juan Vergara del Carril, nuestro secretario. Y a comienzo ya del año que viene, en marzo, una exposición del padre Franco Marinello sobre Santo Tomás Moro, dando comienzo entonces al ciclo anual. Pero con esto entonces queremos abrir no solo esta conferencia, sino un ciclo en donde el INFIP se congratula en comenzar la reflexión sobre este tema y el aporte a nuestro país. Rogamos silenciar o apagar los teléfonos celulares y le damos la palabra entonces al doctor Montejano. Gracias. Bueno, Sanibo de Treguier, abogado, juez y sacerdote. Este curso tiene un lema tomado de un proverbio antiguo: para inducir a la vida virtuosa, la palabra, o sea la ley, que se expresa mediante palabras, debe recorrer un largo camino. Mucho más directo y eficaz es el ejemplo. También escribe Séneca, cuyo busto está en la sala Suárez Ramos, en su carta a Lucilio: lo que se hace largo por argumentos se torna breve y eficaz por ejemplos. Aquí pondremos a la consideración de ustedes a personas ejemplares, santos, héroes, gobernantes, sacerdotes, filósofos, literatos, médicos, abogados, jueces, notarios, artistas, músicos, arquitectos, científicos, educadores y docentes, economistas, empresarios, productoras rurales, campesinos, labradores, todos arquetipos. Serán como espejos donde mirarnos, y en los cuales deberían mirarse quienes nos han gobernado y nos gobiernan en esta noche argentina, sin luna ni estrellas, que se prolonga en el tiempo y en la cual no vislumbramos el amanecer. Pretendemos hacer algo análogo a la tarea de los monjes de la abadía benedictina San José de Clerval, de Flavigny, Francia, que mes a mes, en la carta de su abad, nos regalan un ejemplo edificante. Seguimos a Dante, el gran poeta de la cristiandad, que nos muestra esos arquetipos en el paraíso, mientras también nos enseña dónde conducen los vicios y pecados con las figuras que padecen en el purgatorio con esperanza y en el infierno ya sin ella. Queremos que este sea un curso participativo, así que todos, especialmente los socios, podrán proponer temas y ofrecerse para estudiarlos y exponerlos. La comisión directiva evaluará las propuestas y establecerá un calendario. Sanibo fue abogado, juez y sacerdote. No hablaremos hoy de la multitud de sacerdotes santos canonizados por la Iglesia a lo largo de los siglos, pero sí de los santos ocupados en los quehaceres jurídicos. Por un lado, abogados y jueces. Por el otro, escribanos. Y los primeros ganan por goleada, sobre todo si sumamos dos clases: los que se hicieron santos ejerciendo su actividad y los que subieron a los altares abandonándola. El partido hasta ahora, y hasta donde sabemos, va 8-1. Y ahora diremos algo de ellos, enumerados por orden alfabético. Alfonso María de Ligorio, patrono de la Corporación de Abogados Católicos de esta ciudad, hombre del siglo XVIII, se recibió de abogado a los 16 años, con dispensa de 4. Durante 8 años fue el abogado más destacado del foro napolitano, hasta que un día perdió un juicio, trabado entre dos duques. Después de su brillante alegato, el abogado contrario lo destrozó, mostrando una prueba a la cual no le había otorgado la importancia que tenía. Ante el fracaso exclamó: «Tribunales, no me veréis más». Luego sacerdote, funda en 1732 la Congregación Misionera del Santísimo Redentor, y sus obras ofrecen una verdadera síntesis de las ciencias eclesiásticas. Debemos destacar su magisterio en el ámbito de la teología moral. Muere en 1787, es canonizado en 1839 y proclamado doctor de la Iglesia en 1871. Andrés Avelino, también napolitano, siglo XVI, estudió Derecho Civil en Nápoles. Un día, defendiendo la causa de un sacerdote amigo, utilizó una mentira para ganar el juicio. A la noche, al abrir las Sagradas Escrituras, se encontró con un pasaje del Libro de la Sabiduría: «La boca que miente mata el alma», y abandonó la práctica forense. Sacerdote, se entregó al apostolado, designado visitador de un convento femenino, tristemente célebre, lo reformó con celo, pero su dureza y eficacia lo llevaron a sufrir un atentado en el cual fue herido de gravedad en la cara y la garganta. Murió en 1608 y fue canonizado por Clemente IX en 1712. Fidel de San Maringa, alemán, nació en el año 1577. Estudió en Friburgo de Brisgovia y se doctoró en filosofía, en derecho civil y en derecho canónico. Ejerció la profesión de abogado en Eisenheim, Alsacia, capital de uno de los estados austríacos. No le fue bien en el foro, porque en esos tribunales reinaban la corrupción, la malicia y la injusticia. Ingresó en los capuchinos, fue ordenado sacerdote. En plena época de la Reforma Protestante fue a predicar a Suiza. Su actividad fue infatigable. Trabajó con toda su alma para atraer a los disidentes. Predicaba 2 veces por día, pasaba horas en el confesionario, parecía un milagro viviente, encendido en amor de Dios y del prójimo. Para los protestantes se convirtió en su principal enemigo y la única forma de detenerlo fue matarlo. Él sabía los planes asesinos y firma una carta a un amigo, Fray Fidel, que pronto será comido por los gusanos. Fue a predicar a los grisones y al subir al púlpito se encontró con un aviso siniestro: «Hoy predicarás, pero será la última vez». La amenaza se hizo realidad. Quisieron obligarlo a abrazar la herejía, pero como se negó, una lluvia de golpes de espada y palos lo mató. Tenía 45 años. Fue canonizado por Benedicto XIV en 1746. Ivo de Chartres e Ivo de Treguier, de ambos hablaremos después. Tomás Moro, muy conocido por los presentes, murió siendo abogado, casado, padre de familia, humanista, hombre de letras. Hoy solo recordaremos la versión libre del padre Néstor Sato de una parte de la oración escrita cuando estaba preso en la Torre de Londres. Concédeme al despedirme del mundo poco a poco, pero totalmente, y que de todos sus afanes llegue a ser mi espíritu independiente, que no me apetezca hablar de cosas terrenales, antes bien que llegue a fastidiarme el rumor de las impotentes agitaciones de los fatuos fantasmas temporales. Toribio Alfonso de Mogrovejo, nacido en Mayorga, España, el 18 de noviembre de 1538, doctorado en leyes en Salamanca, con estudios en Coimbra, fue inquisidor en Granada, donde probó su gran preparación como letrado y canonista. Federico II consideró que era el único capaz de poner remedio a los escándalos que se vivían en el Perú y que obstaculizaban la conversión de los indios. A pesar de ser laico, fue designado obispo de Lima, por ello ordenado sacerdote y luego consagrado obispo. Ya en tierra americana, como afirma el añorado Santiago de Estrada, implementó en el Perú los cánones de Trento e imprimió en su diócesis el sello de la Contrarreforma. Este decano de la Facultad de Derecho de la UCA afirma con un lenguaje claro e incisivo: mientras la chusma luterana y calvinista despedazaba Europa, el César Carlos V y el gran Felipe habían echado los cimientos de un gran imperio libre de herejes, de moros y de judíos. Palabras extremas para los oídos de hoy. Con su partida desapareció en esa facultad el señorío, sus sucesores, ninguno de los cuales llega a sus tobillos, son cuatro, uno muerto y tres vivos, los últimos mamando la leche de la iglesia, de la cual se sirven en lugar de servirla. No los nombraremos, pero sí dejamos constancia que en eso que fue la UCA, cuyo rector hoy es un arzobispo autor de El arte de besar, los cuatro con sus vidas han escrito El arte de trepar. Sin compartir el tono de Santiago Estrada, lo preferimos al extremo del sacerdote Murias, quien bajo el rectorado del actual arzobispo emérito de Bolsena, fugitivo de Tucumán, Alfredo Seca, llevaba a los estudiantes a visitar mezquitas y sinagogas, invitándolos a contribuir para el sostenimiento del culto, en los cuales, en esos lugares, no se adora al Dios verdadero, que es uno y trino. Volvamos a Santo Toribio de Mogrovejo. Recorrió su inmensa diócesis, estudió las lenguas indígenas y tradujo a ellas el catecismo. Defendió los derechos concretos de los naturales y fue llamado el apóstol de los indios andinos. Muerto en 1606, fue canonizado en 1736 por Benedicto XIII. Juan Pablo II lo nombró patrono de los obispos de Iberoamérica. Trabajo ímprobo hoy con los prelados que tenemos. Raimundo de Peñafort, catalán del siglo XIII, teólogo, canonista, estudió enseñó en la Universidad de Bolonia, fue general de la Orden de los Predicadores y se preocupó por la conversión de moros y judíos. Fue amigo de Santo Tomás de Aquino, quien a instancia suya escribió la Suma contra los gentiles. Escritor prolífico, fue autor de las decretales de Gregorio IX, murió en 1275, fue canonizado en 1601 y es el patrono de la abogacía española. Y finalmente, unas palabras acerca de San Ginés de Arles, único notario santo, presente en el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, con una hermosa escultura. Este colegio es continuador de la Hermandad de San Ginés, fundada en el año 1788. Ginés era en realidad secretario de tribunales, tomaba notas a mano, daba fe de actos y dichos realizados en su presencia. Se negó a convalidar el edicto de persecución de Diocleciano, matar a los cristianos donde se los encontrara. Tiró los tinteros, protestó y se fue. Como era catecúmeno, le pidió al obispo que lo bautizara, y como el interpelado empezó a dar vueltas, reforzó su pedido: me van a matar. Pero no pudo convencer a ese pastor inútil para su rebaño. Era un hombre joven, atravesó el río Ródano, huyó durante un tiempo, pero los sicarios del juez injusto, que ordenó perseguirlo, al fin lo apresaron. En Tinguetel lo ataron a una columna de mármol y lo decapitaron. Bautismo de sangre, ingreso directo a la bienaventuranza eterna entre los años 303 y 308. San Ivo es hombre del siglo XIII, en el cual vivieron Tomás de Aquino y San Buenaventura, San Luis IX, rey de Francia, y Fernando III, el Santo, rey de Castilla, Marco Polo, Giotto de Bondone y el joven Dante. Es el siglo de las cruzadas, de las órdenes mendicantes y de las catedrales góticas, del nacimiento de las universidades, de Santo Domingo de Guzmán y de San Francisco de Asís. Afortunado San Ivo, que vivió bajo el gobierno benévolo y justiciero de San Luis y no soportando al matrimonio Kirchner ni a Mauricio Macri, porque si entre los últimos existen diferencias, mucho mayor es la que existe entre este trío y San Luis, de quien el mismo Voltaire escribió: su piedad, que era la de una anacoreta, no le quitó ninguna virtud de rey. Una sabia economía no dañó nada su liberalidad. Supo conciliar una política profunda con una justicia exacta. Prudente y firme en los consejos, intrépido en los combates, compasivo, como si nunca hubiera sido sino un desventurado. No es dado al hombre llevar más alto la virtud. Hasta acá, Voltaire. Ivo Elorí nace en Quemartén, cercano a Trégueux, y su padre pertenece a la pequeña nobleza de Bretaña, que constituía una parte importante de la población rural. En el seno de su familia recibe la fe y aprende el catecismo. Su madre le inculca el horror al pecado y a la injusticia. No debemos confundirlo con otro Ivo, también santo, el de Chartres, quien vive entre los años 1040 y 1116, canonista, autor de la colección tripartita, el Decretum y el Parnomia, que suministran a los primeros escolásticos valiosos elementos de trabajo. Interviene la polémica de las investiduras y distingue entre la de los poderes espirituales, competencia exclusiva de la autoridad eclesiástica, y la adjudicación de temporalidades que puede invertirlas el rey. Recuerda la ley del matrimonio indisoluble cuando el monarca repudia a su esposa Berta de Holanda y se une a Betrada de Montfort, mujer del conde de Anjou. Después de muerta la repudiada, y entendemos también el conde, se esfuerza Ivo, obispo de Chartres, por reconciliar a Felipe y Bertrada con la iglesia, quienes arrepentidos obtienen en forma solemne el perdón de sus pecados en el Concilio de París en el año 1104. Un precedente del caso de Enrique VIII. En este caso brilla la ortodoxia en la doctrina con un final mucho más feliz. Cuando Ivo llega a París, capital cultural de la cristiandad, Roberto de Sorbón había organizado la enseñanza de la universidad. ¿Quién era Roberto de Sorbón? Según Larousse, fue el fundador de la Universidad de París. En 1257, pero es erróneo porque es anterior, esta universidad se formó a partir de la escuela de teología que funcionaba en la Catedral de Notre Dame y fue reconocida por el Papa Inocencio III en el año 1208 como Universitas Magistrorum et Scholarium. Además, en el año 1211, el mismo pontífice reconoce a la universidad el derecho de designar un procurador que la represente ante la Corte Pontificia. En el año 1215, el legado papal sanciona los primeros estatutos de esa corporación de profesores y estudiantes. En 1264, Ives se inscribe en la Facultad de Artes, en la cual obtiene primero el diploma de bachiller y después el de maestro de artes. Desde algunas decenas de años se encontraban presentes en París las órdenes mendicantes, dominicos y franciscanos. Se los llamaba los primeros jacobinos, porque su convento estaba en la calle Saint-Jacques, y a los segundos cordeleros, por el cordero de cáñamo que les servía de cinturón. Entre los dominicos se destacaron el alemán San Alberto Magno y su discípulo Santo Tomás de Aquino. Entre los franciscanos, San Buenaventura, italiano, que estudia y enseña alrededor de 1257. Los últimos reciben la adhesión de un monje venido de Portugal y que enseña teología en Bolonia y Montpellier, San Antonio de Padua. Como en el año 1219 el Papa Honorio III había prohibido la enseñanza del derecho civil, o sea romano, en París por el éxito que tenía frente al derecho canónico, Ivo lo estudia en la Universidad de Orleans, donde se destaca por su piedad y su frugalidad. En el año 1280 es designado juez eclesiástico en Rennes. Y el obispo le regala un caballo para su traslado, pero lo vende, reparte el precio entre los pobres y gran caminador hace el trayecto a pie. Tiene nuevos vestidos, túnica y sobretúnica, calza botas mullidas, se pone un sombrero con capucha, todo con botones y forro, símbolo de su dignidad. Él, que viste con mucha modestia, se presenta impecable en los juicios porque sabe que representa la justicia y la misericordia de Dios. Lo rodean auxiliares, bedeles, notarios y en su compañía hace su aprendizaje. Vuelve a emprender los estudios teológicos comenzados en París y escucha la explicación de las Sagradas Escrituras y del libro de la sentencia de Pedro Lombardo. Durante este periodo, Guidomar Morel destaca una conversión interior que se produce en Ivo. Comienza a despreciar el mundo y a buscar las cosas celestiales. En el año 1284, tiene alrededor de 35 años, es llamado por el obispo de Treguier, quien lo ordena sacerdote y lo designa para la función de oficial y le confía la parroquia de Tredré. La competencia de un oficial se extiende en el siglo XIII por la vigencia del estatuto personal. Abarcaba no solo a los clérigos y a los bienes inmuebles y muebles de la iglesia, sino también a las viudas, los huérfanos, tocaba al sacramento del matrimonio y a la familia, a los testamentos y a los contratos en los cuales intervenía un juramento, acto de la virtud de religión. Pero no solo fue juez, sino también abogado ante otros jueces, porque asistía en forma gratuita a viudas, huérfanos, menores, pobres y miserables. También visitaba y confortaba a los presos en las cárceles. Actúa como abogado de un noble empobrecido contra la abadía cisterciense San Marie de Relec, cerca de Brest, sobre unas tierras en disputas, y gana el pleito, previo a hacerle jurar a su cliente que su causa era justa. En otro caso, el adversario era el caballero Olivier Charuel, que frecuentemente lo acogía en su casa, y así lo testimonia su viuda. Era amigo de Olivier, pero más amigo de la justicia. Amico Charuel, sed magis amica justitia. Como juez, se esforzaba en restablecer la paz. En una disputa familiar entre Geoffroy de Lisle, con dos hijos de su mujer de un matrimonio anterior, Ivo le suplica hacer las paces. No queremos otra paz que la que nos darán el derecho y la justicia, responde Geoffroy. Esperad mi retorno. Voy a celebrar la misa del Espíritu Santo, pide este juez tan especial. A su vuelta, cuenta Geoffroy, no nos sentimos capaces de resistir a su voluntad. Dios había querido que por su intermedio la paz se hiciera entre nosotros. Nunca en su función aceptó regalos, que en realidad eran sobornos. Tal vez recordaba las instrucciones que aparecen en el Deuteronomio como grandes criterios para juzgar. No torcerás el derecho, no harás acepción de personas, no aceptarás sobornos, porque el soborno cierra los ojos de los sabios y corrompe la palabra de los justos. Alain de Bruck, obispo de Treguier, lo había convocado también para colaborar en la reforma y el mejoramiento de su clero, donde abundaban curas amancebados, usureros y simoníacos, quienes temen la presencia de Ivo, que edifica con su vida y su palabra. Con su saludable influencia, las cosas mejoran mucho. Predica en tres lenguas, latín, bretón y francés. Por sus maneras francas, un poco bruscas, con su palabra simple o virulenta, pero elocuente, es un anticipo del famoso cura de Ars, gran santo del siglo XIX. El mismo ascetismo, la manera mística, no mecánica, de celebrar la misa, la misma solicitud en el confesionario. En sus prédicas mostraba su gusto por la vida de los santos, imitaba a San Martín de Tours por su indulgencia con los pobres, a San Agustín por su caridad perfecta. No olvidemos a nuestro santo patrono, que poco antes de morir prometió non recurso laborem. Hoy nuestra ciudad padece gobernada por una moral, sucesor de otros parecidos. Entonces recemos la oración porteña a San Martín de Tours, de nuestro poeta Miguel Ángel Echeverri Garay. Si tu figura dividiendo el manto dijo tu amor a Cristo por diosero, ahora hecho criollo y patrón santo, te pedimos el poncho todo entero. Tocayo del Martín de nuestro canto, y del otro Martín el San Guerrero, transforma en alegría nuestro llanto, y tu facón señala el derrotero. A ponchazos aventa los ladinos, y a planazos y punta libertinos, y haya paz en las playas de este puerto. Que esta ciudad heroica de los tangos pueda salir al fin de sus fandangos, Martín labora aún después de muerto. Como San Martín de Tours, San Ivo, sigue trabajando después de muerto. Y tal vez el fruto de esta ardua tarea sea el seminario que hoy lleva su nombre en Rennes y que forma los futuros sacerdotes de las diócesis de Bretaña y de tres de la Baja Normandía. Mientras hoy Francia, la hija primogénita de la Iglesia, sufre una sequía en materia de vocaciones y este año cuenta con 595 seminaristas diocesanos, el seminario puesto bajo su advocación suma 48. El argumento de cantidad no tiene importancia para nuestro párroco, que decía un curso acelerado de tontería, como muchos obispos y cardenales alemanes, quienes mientras pierden 200.000 fieles por año, se atreven a criticar a la iglesia africana, pródiga en crecimiento cuantitativo, pero además cualitativo, con representantes como el cardenal de Guinea, Robert Sará, hoy prefecto de la Congregación para el Culto Divino, una luz de color en medio de las tinieblas. Y si quieren viajar por Asia, tienen el seminario de Manado en Indonesia, con 81 seminaristas en 2016, más de 100 este año, con proyección de 190 para el próximo. La diócesis tiene más de 6 millones de habitantes con 106.000 católicos. ¿Para qué tantos curas?, dirán los envidiosos de los sucesos ajenos. Volvamos a Ivo. Su predicación era ante todo moral y no doctrinal ni mística. Predicaba por las 7 virtudes y contra los 7 pecados capitales. Celebraba la misa con singular devoción, leía, estudiaba las Sagradas Escrituras, tomaba notas y aconsejaba a todos trabajar en alguna cosa buena, temiendo ser sorprendidos por el diablo en la ociosidad. Liberado de sus funciones como oficial, multiplica sus obras de caridad. Testigos lo ven en el mercado de los viernes en la Roche de Ré, comprando muchos tejidos para los pobres. Otros lo ven en Quemartén, comprando una hornada entera de pan para los necesitados. Forma un círculo de estudios y oración casi monástico. Sus integrantes se reúnen todos los días de la semana, excepto sábado y domingo, asisten a misa celebrada por Ivo, comentan las Sagradas Escrituras y recitan el oficio divino. Uno de sus milagros fue la cura de un demente que se decía poseído, que vociferaba y gritaba hacía 3 años. Su familia ya no sabía qué hacer con él. Ivo lo llevó a la iglesia, lo invitó a comer, lo acostó y mientras se dormía le leyó el comienzo del Evangelio según San Juan, el que antes se leía en las misas. A la mañana siguiente, confortado por ese tratamiento, el loco partió curado para siempre. Con frecuencia visitaba a los enfermos del hospital Hotel Die de Tréguier, a quienes conducía la confesión, a los pobres mendigos y peregrinos a quienes llevaba a misa. Ivo era un hombre de humor. Cuenta Amón Loveró que cuando tenían que cruzar un río desbordado por las tormentas, como estaba muy asustado, el santo lo agarró con la mano, mientras le decía riendo: seguro que pasaremos juntos o nos ahogaremos juntamente. Estaba lleno de piojos y, como relata Pierre de Vegar, me prohibía matarlos. ¿No servían como un segundo silicio las picaduras de estos insectos parásitos? ¿Les servirían como mortificación? Era parecido a San José Benito Labre, el mendigo que peregrinaba entre su Artúa natal y Roma con sus piojos a cuestas y cuya canonización mereció la crítica del Parlamento francés por constituir un atentado a la higiene y a la razón. Pero estos piojos jamás importunaron a nadie, eran intransferibles. Es que el cuerpo no es negado, se encuentra presente. Es mi hermano asno para San Francisco de Asís, es mi cadáver para Ivo. Era un asceta discreto, ayunaba 3 veces por semana, pan y agua. Al fin de su vida se vuelve casi vegetariano, se hace preparar un potaje de legumbres, arvejas, habas y acepta un poco de vino. Su almohada era paja sobre un par de gruesos libros. Y cuando ya enfermó, un amigo le coloca una almohada un poco mejor, la saca para quedarse solo con la paja como forma de mortificación. Reposa con su túnica sobre un delgado lecho de paja y una mínima cobertura. Antes de su última enfermedad, se dormía sobre sus libros en su mesa de trabajo. Fue encontrado a menudo curvado hacia adelante, como sobre una cruz, los brazos alrededor del pecho. Ivo era un hombre de iglesia y un hombre de libros. Su voluntad de perfección, su imitación de Cristo, su esfuerzo por llevar una vida conforme al Evangelio, lo distinguía a los ojos de los testigos. Era un hombre temperante y conservaba la calma y la sonrisa cuando era atacado por los justiciables o por sus cofrades eclesiásticos. A los iletrados les recomendaba rezar el Padre Nuestro y leer la primera parte del Evangelio según San Juan. Cabe destacar que, según señala Leroux, el Ave María y el Angelus se popularizan a partir del siglo XIV. Su contemplación de las cosas divinas motorizaba su acción en beneficio de todos quienes lo frecuentan. El Ora et Labora de San Benito de Nursia se encarnaban en él. El abogado retorna con su testamento. En 1293 había fundado una capilla edificada sobre un inmueble familiar. En su testamento, escrito 6 años antes de su muerte, quiere que ella dure para siempre. Este acto de última voluntad, señala Benoît Leroux, es la obra de un jurista que sabe que toda fundación está amenazada. Es el único texto, casi el único texto, porque están esos mandamientos del abogado, es uno de los pocos textos que se conserva y el hombre de derecho está presente. Ivo había construido además cerca de la casa familiar un pequeño hospicio, un refugio para pobres, peregrinos y enfermos. Los acogía a su mesa, les lavaba las manos, tradición benedictina, y les servía. Sobre todo, enterraba a los muertos. Fue acusado de prodigalidad por sus larguezas, porque a los efectos crematísticos no es bueno ser pariente colateral de un santo. Precisa en el testamento que él financió la casa adyacente a la capilla con sus ingresos, y utiliza una fórmula del derecho romano, de peculio meo quasi castrense, en cuanto a los terrenos utilizados son su herencia. Ivo estima que su parentela no estaba en la necesidad como los enfermos y los pobres que golpeaban a su puerta, y que una capilla donde podían ganar la vida eterna valía bien algunos sacrificios familiares. También lega a la posteridad un decálogo para que los abogados tengan criterios claros para ejercer la profesión. Primero, el abogado debe pedir ayuda a Dios en sus trabajos, pues Dios es el primer protector de la justicia. Segundo, ningún abogado aceptará la defensa de causas injustas porque son perniciosas a la conciencia y al decoro profesional. Bueno, esto evidentemente no abarca al defensor de oficio. Tercero, el abogado no debe cargar al cliente con gastos excesivos. Cuarto, ningún abogado debe utilizar en el patrocinio de los casos que le sean confiados medios ilícitos o injustos. Quinto, debe tratar el caso de cada cliente como si fuese el suyo propio. Sexto, no debe ahorrar trabajo ni tiempo para obtener la victoria del caso que le encarguen. Séptimo, ningún abogado debe permitir aceptar más causas que las que el tiempo disponible le permita. Octavo, el abogado debe amar la justicia y la honradez tanto como las niñas de sus ojos. Noveno, la demora y la negligencia de un abogado causan perjuicio al cliente y cuando eso acontece debe indemnizarlo. Décimo, para hacer una buena defensa, el abogado debe ser veraz, sincero y lógico. Se comprobaron 21 milagros durante su vida y 79 después de su muerte. Muchos ante los comisarios nombrados por Juan XXII en 1330. Fue canonizado por Clemente VI en el año 1347. Su fiesta se celebra el 19 de mayo, un día antes de la de otro gran predicador inmensamente popular en Italia, una especie de padre pío del siglo XV, San Bernardino de Siena. Existe un terceto humorístico muy conocido, Sanctus Ivo erat Brito, Advocatus et non latro res Miranda populo. San Ivo era bretón, abogado y no ladrón, algo admirable para el pueblo. Alejandro Maserón concluye en 1952 su libro acerca de San Ivo con una oración que, entre otras cosas, dice: no te pido para que los abogados tengan el don de la elocuencia, la tienen o al menos se imaginan tenerla. No te pido la ciencia jurídica, que es algo variable e ilusorio. No te pido la dedicación, porque todo abogado se dedica a lucrar con sus juicios, pero con fervor te pido, haz que en el silencio de su estudio, donde la bajeza de los hombres se revela con todo su cinismo, los abogados no pronuncien más que palabras de paz, incluso si esas palabras pueden ser menos remunerativas que las palabras de odio. En nuestros cursos, en la Facultad de Derecho de la Universidad de El Salvador, concluimos las clases de la unidad dedicada a los estudios y a los quehaceres jurídicos con una oración que ruega así: San Ivo, que mientras viviste entre nosotros fuiste el abogado de los pobres, el defensor de las viudas y de los huérfanos, la providencia de todos los necesitados, escucha hoy nuestra oración. Alcánzanos la justicia como tú la amaste. Haz que sepamos defender nuestros derechos sin causar perjuicio a los demás, buscando ante todo la reconciliación y la paz. Suscita defensores que aboguen por la causa del oprimido, para que la justicia se realice en el amor. Danos un corazón de pobre, capaz de resistir a la atracción de las riquezas, capaz de compadecerse de la miseria de los otros y de compartir. Tú, el modelo de sacerdotes, que recorrías tu país conmoviendo las muchedumbres por el fuego de tu palabra y el resplandor de tu vida, obtén para nuestra patria los sacerdotes que necesita. San Ivo, ruega por nosotros, ruega por aquellos que que nosotros queremos y ruega por aquellos que nos cuesta querer. Amén. Si hay alguna pregunta, sí, Rulé, vení, fíjate que si hay alguna pregunta. O esta, no sé por eso.